Finalmente, el tiempo acompañó para esta celebración. ¿Qué significado tienen estos 200 años? Bueno, primero es un motivo de mucho orgullo, pero de mucho orgullo. Realmente todos los integrantes del ejército tenemos este sentimiento y particularmente en el Bicentenario. La patria nació formalmente en 1910, pero no cabe duda que la Semana de Mayo fueron los gritos de libertad. Y nosotros heredamos esa historia, junto a los primeros asomos así de libertad estuvo el ejército, ese ejército que ya era una mezcla de españoles y criollos. Y son 200 años de historia, lo dice la frase, junto a la patria. Y estamos contentos, realmente muy contentos y gratificados, y muy orgullosos de formar parte de este ejército, muy orgullosos. Se pudieron acercar, veíamos familias, también instituciones, concejales, gente del municipio, ¿era lo que esperaban? Sí, realmente también es un agradecimiento a todos los que están acá compartiendo con nosotros, porque evidentemente estos son los lazos de todo tipo, personales, institucionales, gente del municipio, amigos, familiares. Esto es así, el ejército no está enquistado en nada, forma parte de esta sociedad, es de esta sociedad. Y si bien uno a veces habla de abrir las puertas deben estar siempre abiertas. Nuestra característica profesional hace que a veces estemos un poco separados, pero no es más que eso, es un perfil profesional. El resto somos parte de la ciudadanía y así lo sentimos. A mí me llena de placer haber visto hoy toda la gente que estuvo con nosotros. A nuestras espaldas podemos ver unas placas que fueron descubiertas. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, quisimos dejar testimonio. Fue una idea que surgió entre los integrantes de la guarnición. Y bueno, rápidamente todos nos sumamos a ella y nosotros dejamos el testimonio de los que hoy formamos parte de esta guarnición en este año particular. ¿Qué tareas está llevando adelante la gente de la guarnición Ejército La Barría? Sabemos que bueno, el ejército tuvo que repartir, por ejemplo, las computadoras para la gente de escuelas técnicas. ¿Qué otras cosas hacen ustedes? Bueno, nosotros en realidad tenemos muchas actividades que son secundarias, como a veces repartir eso, repartir muebles para colegios, que en realidad lo que se utiliza es la estructura del ejército en todo el territorio para poder hacer ese tipo de cosas. Lo que nosotros hacemos en realidad todos los días son actividades de instrucción, actividades de preparación, educación interna, ejercicios acá o en la zona de Sopardo, el mantenimiento de estos vehículos que hoy ustedes vieron pasar, que si bien tienen sus años, pues son vehículos estrictamente de uso militar y necesitan su mantenimiento y a la vez profesionales que los usen, los empleen y estén en condiciones de operarlos. Básicamente eso es lo que hacemos. Por eso que a veces digo, en el silencio no se sabe qué. Muchas veces uno lo que ve es ese camión que va, esa cocina que apoya con un locro, un chocolate, que en realidad son acciones secundarias, no son las principales. Y sí, en paralelo, participar en Naciones Unidas, que es una misión que ya la tenemos incorporada porque el país ya lo asumió así. El teniente coronel destacaba el vínculo con la comunidad, el vínculo también con el municipio. Esta es una buena oportunidad también para reflexionar sobre el papel, el rol del ejército argentino. Mira, me parece, bueno, primero, obviamente, felicitar al ejército argentino en su día. Creo que, como recién decía Juan José, la verdad que hubo mucha gente que vino espontáneamente a acompañar al ejército en su día. Destacar lo que ha sido este proceso de profesionalización creciente que tiene el ejército en la Argentina, estas cosas que recién él decía, no se ven todos los días ante los ojos del común de la gente, pero este es un ejército que, además de los esfuerzos de equipamiento, que hoy América Latina está teniendo una especie de carrera armamentística de equipamiento en silencio, pero que ven que uno ve que los ejércitos de América Latina se están reequipando. También el nuestro lo que está creciendo es en profesionalización, en capacitación, en fuerzas que tienen cada vez más mundo, que están cada vez más abiertas, que uno encuentra un nivel de desarrollo y capacitación muy interesante en este último tiempo. Y también un ejército insertado en la comunidad. La apertura que ha tenido con los soldados voluntarios, que nacieron tal vez hace unos años cuando la situación era otra, hoy lo que vemos sí que el soldado voluntario está teniendo un nivel de profesionalización que tiene que tener quien integra un ejército, y una creciente profesionalización, empieza a ser una carrera en la cual muchos aspiran a quedarse, y que además forma al hombre de otra manera, y la verdad que lo devuelve a la comunidad con una formación y una especialización sumamente interesante. Y en el caso nuestro particular, agradecer estas cosas que a veces la gente ve. Nosotros tenemos un convenio con el ejército argentino desde hace ya un año y medio, 2 años, y realizamos un trabajo bastante intenso que la comunidad ve a veces, otras veces no, pero que es trabajar y utilizar el equipamiento que el ejército tiene en convenio con nosotros, y que nos permite hacer un montón de tareas, limpieza de terreno, limpieza del arroyo, que también son parte de la inserción del ejército en la comunidad. También se ha destacado dentro de esta conmemoración la presencia de excombatientes de Malvinas. Bueno, nosotros tenemos un particular vínculo en términos personales e institucionales con los excombatientes. El propio regimiento, la propia guarnición tiene una relación muy especial. Es raro venir acá y no encontrar algún excombatiente en el trabajo. Es más, es una de las guarniciones que tiene todavía un excombatiente en funciones, sí. en este momento, quien cumple tareas, que continúa la carrera después de Malvinas dentro de la guarnición. Y bueno, la verdad que nosotros nos llena de orgullo contar con estos excombatientes que siempre se hacen presentes. La verdad que este acuerdo que hemos tenido hace 2 años de que pueden viajar excombatientes a Malvinas, que así lo desean, nos permite también mantener ese vínculo vigente, mantener el sentido de algo que ha renacido estos últimos días con el Bicentenario, que a nosotros nos parece sumamente interesante, que es el sentimiento del amor a la patria, del nacionalismo, de la defensa de lo nuestro, y recuperar el sentido que tuvo la gesta de Malvinas en la necesidad de garantizar la integridad de nuestro territorio. Y esto me parece que hace bien que todos nosotros pongamos un esfuerzo de distintos lugares para que así sea. Olavarría siempre ha tenido una convivencia bastante importante con el ejército, y este ejército ha estado inserto, la guarnición ha estado inserta en la ciudad. ¿Esto se sigue manteniendo? ¿Ha cambiado a lo largo de los años? Me parece que tiene una evolución y en cada momento ha tenido un distinto nivel de inserción. Creo que en los últimos años tenemos una muy buena relación, y siempre se ha conservado una muy buena relación institucional, y creo que la llegada de la democracia también le ha dado al ejército un sentido distinto, y hay hombres con una formación absolutamente distinta, con vocación democrática, de subordinación constitucional, y esto me parece sumamente importante para destacar. También el ejército ha sido parte de la historia que hemos vivido los argentinos, que ha sido una historia de 150 años de lucha, de integración, también una Argentina violenta, pero como recién decía el teniente coronel, un ejército que nació junto con la patria para garantizar la integración de la patria, que no era un momento fácil, un momento de que había que hacer y construir un país, que fue la gran gesta de mayo.